Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Un campesino encontró un huevo muy grande y se lo llevó a su casa. ¿Será de un avestruz?, preguntó su mujer. No, es demasiado abultado, dijo el abuelo. Voy a colocar a la pava que está empollando huevos. Tal vez con el tiempo nazca algo, afirmó el campesino, y así lo hizo. Cuenta la historia que a los 15 días nació un pavito oscuro, grande, nervioso, que con mucha avidez comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Luego miró a la madre con vivacidad y le dijo entusiasta: «Bueno, ahora vamos a volar». La pava, la madre, se sorprendió muchísimo de la posición de su flamante crío y le explicó: «Mira, los pavos no vuelan. Te hace mal comer apurado». Entonces, tratando de que el pavito comiera más despacio, el mejor alimento y en la medida justa, el pavito terminaba su comida y les decía a sus hermanos: «Vamos, muchachos, vamos a volar». Todos los pavos le explicaban: «Los pavos no vuelan, a ti te hace mal la comida». El pavito fue hablando más de comer y menos de volar, y creció y murió en la pavada general. Pero era un cóndor, había nacido para volar hasta los 7000 metros, pero nadie volaba. El riesgo de morir en la pavada general es muy grande. Como nadie vuela, muchas puertas están abiertas porque nadie las cierra, y otras están cerradas porque ninguno las abre. El miedo a fallar es terrible. La verdadera protección está en las alturas, especialmente cuando hay hambre de elevación y buenas alas. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!